tal? Con el gusto de siempre les saludamos en este resumen informativo aquí en La Consentida en el 810 de AM. Hoy lunes 23 de junio de este 2008, saludamos con muchísimo gusto. Bueno, pues más de 3 mil millones de pesos anuales en términos para productores con tabaco prevé la Confederación Nacional Campesina que ocasiones y se erradica la plantación en el 2010 a propuesta del gobierno federal en el estado de Nayarit. La Confederación Nacional Campesina en el estado de Nayarit prevé que las pérdidas para los 16.000 productores de tabaco en los municipios de Santiago y Xintla, San Blas, Tecuala, Luis y Tecuala, de erradicarse el cultivo antes del año 2010 a propuesta del presidente Felipe Calderón, ascenderán a los 3 mil millones de pesos. El dirigente campesino Trinidad Fundamentos Arteaga dijo que los productores de tabaco de la entidad ante el anuncio del gobierno federal de reconvertir las zonas de este cultivo, Nayarit dejará de percibir 3 mil millones de pesos anuales. Esta acción con la que se pretende que para el 2010 no exista ninguna hectárea de tabaco es perjudicial para las familias que viven de esta rama de la producción. Significa más de 300 mil jornales que se derivan directamente y cerca de 3 mil millones de pesos que pues percibía el Estado por ese concepto cada año quedarán en el olvido. La producción en la entidad es el primer nivel, ya que el tabaco nayarita es por su calidad y el clima que se desarrolla está considerado como uno de los mejores del mundo. Nayarit produce el 86% del tabaco a escala nacional con 7.000 hectáreas en una creación de 16.000 empleos directos. El presidente del Congreso de Nayarit, Efraín Velasco Ibarra, en contraparte avaló la medida del gobierno federal para erradicar el cultivo del tabaco en México. La Cámara de Diputados condicionó la reconversión de cultivos en Nayarit, cambio de cultivos, pero no mayores apoyos económicos a los productores. El también coordinador del grupo parlamentario del PRI adelantó que se someterá a consulta pública en los 20 municipios de Nayarit erradicar el cultivo del tabaco. Pues vaya, un panorama desolador vaticina para Nayarit el dirigente de la Asociación Rural de Interés Colectivo, la ARIC, Rodolfo Coronado Montaño, en caso de que desaparezca el cultivo del tabaco en la entidad. Entrevistado por los reporteros, señaló que sería verdaderamente desastroso para Nayarit que el cultivo del tabaco desapareciera en el 2010, según el aviso que hizo al respecto el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, ya que esto traería ruina para los propios productores de la zona nacional y para el Estado en general. Agregó que a quienes cultivan tabaco no les será fácil cambiar de producción, ya que una gran mayoría de campesinos nayaritas se han dedicado al tabaco desde hace más de 50 años y no sabrían qué hacer con el cambio de cultivo que propone el mismo gobierno federal. Lo que acarrearía tal decisión sería el aumento de la importación de materia prima para el campo y además daría lugar a que la gente del medio rural se fuera a Estados Unidos en busca de mejores horizontes que aquí se reunieran. Según Coronado Montoya, los estados de Nayarit y Veracruz serían los más afectados con la desaparición del cultivo del tabaco, ya que se trata de los principales productores de la zona norte del país. Espera el dirigente de la lucha, el gobierno federal recapacite y que finalmente surja algún apoyo en un proyecto que no haya tenido daño a los hoy amenazados productores del tabaco. Sin cultivo de tabaco, más gente del campo se iría más pronto para Estados Unidos y pues no creo que con papeles debidamente derechitos, se dirían pues de mojados. Me gusta el problema. Esto es el resumen aquí en La Consentida en el 810 de AM. Como lo digo con nadie, bueno, se incrementan las picaduras de alacrán en esta temporada precisamente. Debido al aumento de la temperatura y la inminente presencia de lluvias, las picaduras de alacrán irán en aumento durante esta temporada y es posible que la cantidad de ataques realizados por este animal supere a la del año pasado. La advertencia proviene del subdirector de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Andrés Romero Pérez, quien informa que la semana epidemiológica número 22, que en el registro que llevamos en el estado, dice que tenemos 4.242 agresiones por alacrán, contra 5.200 del año anterior, aunque se trata de un pequeño decremento, dijo, en las próximas semanas, que se va hirviendo que se va a hacer, si se va incrementando, y quizás que se termine con un 10 hasta con un 15% más de las picaduras con relación al año pasado. Indicó que a pesar de que Nayarit es uno de los estados con alacranes de los más numerosos del país, este año no se han presentado muertes por picaduras de alacrán. Afortunadamente, en este momento no han registrado ninguna defunción, y el año anterior solo se registró una. También, pues, quiero comentar a toda la ciudadanía que la Secretaría de Salud, atendiendo las indicaciones del gobernador Miguel González en este sentido, está garantizando el abasto de suero anti-alacrán en todas las unidades de salud. Finalmente, Romero Pérez enfatizó la importancia de no automedicarse, ya que, según dijo, una picadura de alacrán tiene que ser atendida adecuadamente, y más todavía cuando existe un cuadro alérgico. Así que hay que estar muy al pendiente, el piquete de este insecto no dura, puede ser mortal. En resumen, aquí en la consentida de 810 AM. Bueno, en otra información, se ha generado el hecho de que en Nayarit poco a poco se eleva el número de cuartos de hotel, pues las playas nayaritas son abarrotadas por los turistas nacionales y extranjeros, de tal manera que se les debe otorgar una oferta de hospedaje buena a fin de que, pues, de que regresen, aseguró el titular de la Secretaría de Turismo, Edwin Hernández Quintero. Asimismo, la demanda de cuartos de hotel se ha elevado paulatinamente, pues la promoción incluso de la Riviera Nayarit que ha llevado a cabo el mandatario de Grecia, tanto a nivel nacional como internacional, ha generado el alza de turismo en la entidad, principalmente a la zona sur de la entidad, sobre todo en Bahía de Banderas. Además, la inversión que lleva a cabo el gobierno federal a través del Fondo Nacional del Fomento al Turismo en el municipio de San Blas ha sido importante, porque se ha comenzado a construir hoteles, aunque con pocos cuartos. Sin embargo, en la temporada vacacional existe un hospedaje del 98%. Se espera recibir para el próximo periodo vacacional a más de 185 mil visitantes de las diferentes entidades del país, así como de otras naciones, cifra que rebasa los números que se registraron hace dos años durante el mismo periodo vacacional, que las autoridades esperan superar. Por último, Hernández Quintero comentó que por la gran demanda se han tenido que construir 6 hoteles en el municipio de San Blas, principalmente en la zona de playa, así como otros 2 en Compostela y en Bahía de Banderas, aunque en esta última municipalidad los hoteles son de primer mundo y de gran capacidad. En Bahía de Banderas hablamos. Se incrementa el número de cuartos en zonas turísticas. Y bueno, pues nos vamos con otra información, porque como una prueba fehaciente de la voluntad de superación que poseen los jóvenes indígenas en el presente ciclo escolar, van a egresar 10 alumnos que cursan diversas carreras impartidas por la Universidad Autónoma de Nayarit, informó el representante de estudiantes indígenas, Oscar Bautista. Pero es importante eso, Sergio, pues es que estos egresados universitarios tienen una participación más activa en la vida social, porque son jóvenes que son y raíces, tienen ganas de superarse a pesar de sus carencias. Asimismo, el número de estudiantes indígenas de nuevo ingreso rebasa los 100, y seguramente igual que lo ha hecho, bueno, desde hace más de 4 años, el maestro Omar Ricap va a firmar un convenio para apoyar a los jóvenes indígenas, porque los que van a ingresar casi llegan a los 200. Dijo que para las comunidades indígenas es muy importante la preparación, y por ello, entre los mismos jóvenes serranos, se motivan para evitar la deserción estudiantil, y se espera que se sigan formando más estudiantes, no nada más en la Universidad Autónoma de Nayarit, sino que aprovechen los demás espacios que se están abriendo, como la Universidad de la Sierra, donde también va a ser espacios y oportunidades para estudiar. Finalmente, al referirse específicamente, a este proyecto, pues profeso, gracias a esta iniciativa de ley, un gobernador de Nayarit, pues habrá muchos jóvenes indígenas que podrán estudiar alguna profesión sin abandonar sus lugares de origen y sin causar el aumento en el gasto familiar. Así que la verdad nos da mucho, pero mucho gusto. Esto es un claro ejemplo de que cuando se quiere, pues la verdad es que sí se puede. Así que van a aprovechar por allá algunos jóvenes de la Universidad de la Sierra, pero en este año, con el cerdo todo, es que egresaron y bien desde la Universidad Autónoma de Nayarit y 10 indígenas del ciclo escolar. Esto es el resumen aquí en la consentida del 810 de AM. Cruz, corte comercial. Corto comercial y volvemos con más información en este resumen informativo que tenemos para usted aquí en la consentida en el 810 del año. Sí, pues bien, continuando con este resumen informativo aquí de Consentida en el 807 AM, en opinión de la regional terrorista por Petitos Florencio Silva de Evangelista, la reubicación de los ladrilleros asentados en ambas márgenes del río Mololoa va más allá de repartir 300,000 pesos entre 15 familias que dependen económicamente desde esta actividad. Es que el monto presupuestal que el ayuntamiento pretende asignar para la recuperación de la Riviera del río Mololoa de poco ayuda a las personas que habitan estos predios donde se elaboran ladrillos de barro. Precisamente consideró que la indemnización a los ladrilleros es solo un mejoradito que de poco servirá para resolver el problema de fondo. Es necesario que el gobierno municipal solicite el apoyo de las autoridades federales y estatales a fin de que intervengan de alguna manera para ayudar a las familias que se quedarán sin empleo luego de la reubicación. Según las declaraciones, son más de 80 personas entre patrones y empleados los que se incorporarán a la desalentadora tasa de desempleo tras la reubicación de las ladrilleras ubicadas a la altura del Boulevard Colosio en la margen derecha del río Mololoa. Así es que, pues, no han dado respuesta sólida, una respuesta sólida a los ladrilleros del ayuntamiento de Tepic. Y pues ahí está, el problema existe todavía. Eso se define. Descuentan de incumplidos a la Comisión Federal de Electricidad, a Radio Nuevo Ibiza y Empresa de Cable, quienes encabezan en cuanto a denuncias ante la Profeco. Señaló el delegado federal, Jimena Lugar González, dijo que las puertas de la Procuraduría Federal del Consumidor están abiertas para todos, ya sea de forma individual o de grupo, mientras que los ciudadanos amenazan con asistir de forma masiva a interponer una denuncia en contra de la empresa de cable que de forma constante quita el tono canales e incrementa el costo. Todos los consumidores tienen ese derecho, pueden de manera organizada para poner la queja correspondiente contra la empresa y no nada más ante la Profeco, podría incluso interponerse ante las demás instancias judiciales. Las quejas ante esta dependencia son constantes, pero de forma individual, grupal, aún pues no se han presentado, pero igual pueden hacerse con el fin de hacer valer los derechos de quienes obtienen bien pues este servicio. El programa implementado para agilizar la denuncia del consumidor que otorga citas telefónicas a través del 01800 ha dado excelentes resultados, el cual es más cómodo y ágil para los ciudadanos que quieran interponer alguna queja por algún producto o servicio con el pues más que nada con deficiencias que no cubrió las necesidades básicas. La cita telefónica ahorra mucho tiempo al consumidor y nosotros, dijo, hacemos fácil el servicio, es lo que señaló el funcionario federal. Así que amenazan los ciudadanos con denunciar a la empresa de servicio de cable. Es una amenaza, no más. Una amenaza. Bueno, en resumen, aquí en la Consentida de 810 AM, hace un momento comentaban que había hecho mucho calor al día de hoy, ¿no? Bastante. Bueno, pues hace 10 años un fenómeno que fue el mundo, ¿no? Eso se manifestó en gran actividad ciclónica y aumentó las temperaturas atmosféricas a principios de este año. Se estaba manejando el fenómeno de la Niña con una tendencia clara hacia un año neutro. Por eso es que los pronósticos en cuanto a actividad ciclónica a nivel nacional están conforme a la media. Incluso el Atlántico es uno más arriba que la media, pero el Pacífico es conforme a la media, informó el meteorólogo de la Comisión Nacional del Agua, Modesto Mendoza. Las temperaturas que se han dejado sentir en la capital Nayarita, así como en el resto del estado, pues han superado los registros históricos. Precisamente lo que, si estas temperaturas que se dejaron sentir en el mes de mayo y a principios de junio de casi 50 grados centígrados son históricas, pero bueno, esto obedece a que a lo que es el calentamiento global o la variedad climática, comenta Modesto Mendoza. Y precisamente considerando las temperaturas que se han dado en el estado, las más altas de 47 grados en el Yesca, la cual fue acompañado con el fenómeno del Niño, que es característico de un aumento en la temperatura, a este, pues ahora este año, considerado que es el fenómeno de la Niña, pues se han registrado altas temperaturas. Es evidente que es un calentamiento global. Esperamos que durante los próximos 10 años pues va subiendo incrementando la temperatura, incluso drásticamente los rangos de temperatura superando los 50 grados centígrados para las zonas urbanas. Fue uno de los pronósticos de este meteorólogo. El pronóstico del encargado del pronóstico del clima indica que paulatinamente año tras año se podrán dejar sentir temperaturas tan extremas que incluso podrían azotar inimaginables sequías nunca antes registradas. Esto ha originado eventos como actividad ciclónica, huracanes más violentos, sequías más graves, disminución de lluvias, pocas tormentas, lo que viene a agudizar los ciclos agrícolas. Pues vaya, no vemos pronósticos, da el meteorólogo de la Comisión Nacional del Agua, así en Mayarit. Bien, pues la edad matrimonial, José Ramón, las parejas mayoritas cada vez se reducen más. En Mayarit. En la vida ficción individual, es un impacto que genera la televisión y otros medios. Esto lo dijo el titular del registro civil municipal, Edgar López Arciniega. Él aseveró que por falta de cultura y prevención de embarazos, que es muy importante, algunas niñas casan a sus hijas al resultar embarazadas tras un noviazgo precoz. En relación a lo anterior, dijo que hay menores de edad que se casan con el consentimiento de los papás, lo cual permite la ley siempre y cuando las mujeres no sean menores de 14 años y los hombres menores de 16. Para dar una idea del aumento de adolescentes que desean contraer nupcias, el funcionario pues destacó que el pasado mes de mayo hubo en la capital 106 casamientos civiles, 5 de los cuales los protagonizaron menores de 18 años. Todavía podríamos decir que son los casi niños. Resulta que bueno, también él señalaba, López Arciniega, que pues la edad matrimonial en las parejas se reduce bastante. Especificó que de manera histórica este año no pudo celebrarse un matrimonio civil debido a que la mujer nada más y nada menos tenía 12 años de edad, mismo que se sintió obligada a contraer matrimonio, contraer nupcias, tras resultar embarazada. Ahí es una solución para ellos. Y bueno, los impedimentos legales pues obstaculizaron dicho enlace, pero es posible que la menor viva en un libro con su pareja. Al cuestionar al director del registro civil en torno a esta nueva, dijo que esto podría deberse a que pues en la actualidad los jóvenes viven más altos, dice, son de mente más abierta, bueno, tenía nada más de 20 horas, y las niñas salen de estado de grávidos. Por fortuna murió que las recientes reformas al Código Civil han permitido que ahora las parejas reciban información y orientación prematrimonial, lo cual es una nueva obligación para los jóvenes, ya que deben saber cuáles son sus deberes dentro del matrimonio. Así que, la verdad, ahora sí que se rompió el récord, que la niña o la mujer tenía tan solo 12 años de edad, no se pudo llevar a cabo el matrimonio, pero ahí está, esta es una realidad, falta de cultura, falta de conciencia, los papás, pero la verdad, nos falta bastante. Hay que, vaya, a seguir platicando con nuestros hijos de los riesgos que tienen, pero vaya, tener un noviocito, eso es muy importante, simplemente el noviocito de la... Pero igual que antes, las prácticas van a iniciar en los demás. Como van las cosas, sí, hay que alargar. Entonces tiene que ser en primaria para iniciar las prácticas y decirles precisamente a las niñas que empieza su función como mujer, sexual, y decirles cuáles son las precauciones que deben de tomar, ¿no? Porque al iniciar su actividad sexual, pues, como dices tú, pues se abren a lo que venga, ¿no? Y sin tomar nada de precaución, lo que ocasiona embarazos prematuros y matrimonios no deseados. No, la verdad es que sí es muy importante, y nosotros como papás pues tenemos el papel principal. Bueno, pues 80 abogados integran